todo esto va a empezar. Cuidado con los cables, se puede rodear. No pasa nada, ese galpón pan. Galpón, galpón, galpón, galpón. Galpón, galpón, galpón, galpón. Galpón, galpón, galpón, galpón. Galpón, galpón, galpón, galpón. En los tapas con amor, pa' que día este empezar. Enchufen todo, esto va a empezar. Cuidado con los cables, se puede fallar. No pasa nada, este galpón pan. Galpón, galpón, galpón, galpón. Galpón, galpón, galpón, galpón. Galpón, galpón, galpón, galpón. Galpón, galpón. ¡Calabocero, quiero cagar! delincuencia en la comisaría. Maltratos en la comisaría. Muerte en la comisaría. Ellos te siguen, ellos te atrapan, ellos te pegan, ellos te matan. Delincuencia en la comisaría. Taca, taca, ya, ya, ya, ya, no gusta volar en estaciones de tren. Me volé. No gusta volar en estaciones de tren. Demoler la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Demoler la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Taca, taca, taca, taca, ya, ya, ya, ya. No gusta volar estaciones de tren. No gusta volar estaciones de tren. No gusta volar estaciones de tren. Demoler estaciones de tren. Echemos abajo la estación del tren. Demoler la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Demoler la estación del tren. Echemos abajo la estación del tren. Taca, taca, taca, taca, ya, ya, ya, ya. ausente, verme a lo perdido, pero poco tiempo vuelvo a ser vivo. No hay culpa, no hay lamento, si lo hago es porque quiero. Exactamente, for you. Empezamos el programa número 2 de Malcriando el Underpunk, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Sonaron bandas que pasaron en el programa anterior y como me gustaron, quiero que sigan sonando. Una de las bandas era Mosca de Patio con Galpunk, del disco No Tiene Sentido. Mosca de Patio forma con Blas en la voz, con guitarra Milka, en el bajo Canul y en la batería Chibi. Una excelente banda de Entre Ríos de la Roque. Después estuvimos con Embate, de Mendoza, Primero de Enero, del disco Andaba Ni Arte. Discazo de Embate, del 97, tiene un par de añitos, ¿no? Como para decir. y Ocupas, que estuvieron dándonos la entrevista el lunes pasado, fueron los protagonistas del primer programa con el tema en menos comisarías, ¿sí? Que es un deseo de todos. En esa formación de menos comisarías estaba Leandro Rivas en la batería, Nico Chus en el bajo y coros, e Iván Luján, que fue el que nos abrió las puertas de su casa, en la guitarra y voz. Sí, un fenómeno, Iván. Y después Repelente, de Formosa, con el tema Demolición de los Saicos, de su disco Pan, Tomate, Todo el Mambo y Milanesa, ¿sí? Ahí, desde Formosa. Y bueno, y después estuvimos escuchando un poquito de lo nuevo que hay en este programa de hoy, de Antiguos Pobladores, de Tierra del Fuego. Este es una banda que me gustó mucho. Compartieron escenario con bandas importantes como de la talla de Nihilismo. Tenemos a Emma en el bajo y coros, en Javier en guitarra, Ulises en la batería, Maxi en guitarra y coros y Pedro en la voz. Escuchamos en primera instancia Estás Muerto, No Hay Culpa y Vuelvo a Mi Casa, del disco Yo Estoy Acá, que es un disco homenaje a Mauro Vargas, el Duende, que ya me puse en contacto con los chicos a ver si podemos salir al aire y charlar un poco y que nos cuenten un poco qué sucedió con Mauro, ¿no? Que tiene su disco dedicado por esta banda. Y si querés, Dani, seguimos con En Vivo en Queens, con esta banda de Antiguos Pobladores. En Vivo en Queens fue un recital que hicieron como teloneros de Nihilismo, ¿no? Que acabo de mencionar, y que es un show que me encantó. Hay un montón de temas hermosos, como Cómo Están Nuestros Amigos, y mucha gente, y alguna que otra sorpresita por ahí. Así que, Dani, si lo tenés ahí. ¿Qué está pasando acá? Para los amigos que están en el cielo, loco. Nunca falla, nunca falla, que mi tipo yo el amor, ese me toca la. fiesta. Mucha gente cerró con alcohol. Mucha gente cerró en la iglesia, cerró en su venta viendo la televisión. Mucha gente de democracia, mucha gente de revolución. Mucha gente se caga en tus ideas, se vuelve una mierda que te hace sin perdón. Yo estoy preso porque fumo, preso por consumo personal. Con el juego, mucha gente con la prostitución, mucha gente se roba con su ego, se roba el empleo, lo roba el empleador. Yo estoy preso porque fumo, preso por consumo personal. Vamos, negrito, carajo. Vamos, andá, negrito. En Queens, en el 2017 sonó esta banda Antiguos Pobladores, que repito la formación: Emma en bajo y coros, Javier en guitarra, Ulises en batería, Maxi en guitarra y coros y Pedro en voz. Es una banda de Tierra del Fuego que en esta ocasión tocó como telonero de Nihilismo, ¿no? Y escuchamos ¿Cómo están amigos nuestros? Después Mucha Gente y después un cover de Flema con Diego, justamente de Nihilismo. Banda de Tierra del Fuego, que es, nosotros tenemos frío acá, me imagino, ¿no? Como está soplando allá. Sí, Este, así que bueno. En pan, para en calor. Totalmente. Un poco de totalmente. Totalmente. Leña y pan. Este, esos fueron antiguos pobladores. Estuve en contacto con los chicos, así que en cualquier momento tenemos ahí novedades de la banda, tal vez una entrevista, ¿no? Y que nos cuenten un poquito a ver cómo se mueve ahí en Tierra del Fuego la movida, que más que interesante, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver si podemos escuchar una banda que se llama Sucio Tres Tonos de Arrecife, que es una banda que desde que salió la conocí, me gustó mucho. La conocí desde el Fotolog, así que date una idea. Y tienen una onda muy buena, y que son como una especie de primos hermanos de Escoria, que estuvimos escuchando el lunes pasado. Compartieron escenarios en la Rocola, justamente. Y bueno, vamos a ver cómo suenan, ¿no? Y ahí todos unidos por la Ruta 8. Todos unidos por la Ruta 8. Pero solo es cuerpo. Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Sí, señor. Sucio Tres Tonos desde Arrecifes. Nos deleitaron con su tema Jackie es Repunk, Kiss Me Puaj, de su disco del 2008, Para qué ser sanos en un mundo tan enfermo, en los cuales tocó Chico el bajo y la voz, Mark y la batería, que son los dos integrantes fijos de Sucios, Barney en guitarra y coros y Pator en la guitarra. Y después el último de los temas que escuchamos de la triada fue Birra, que pertenece al disco La Gran Estafa del Punk Rock, que es un tributo a Escoria, que estuvimos escuchando la semana pasada, del 2009. Así que eso fue Sucio Tres Tonos desde Arrecifes. Y como siempre me quedo con ganas de seguir escuchando estas bandas que tanto me gustan. Vamos a ir con un yogurcito, por favor. Lento voy, esto es lo que soy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Perdedor. radio, Zaragoza Radio. Muy bien, bueno, estamos acá con lo prometido, ¿no? Con los las estrellas de este programa de Malcriando el Underpunk. Las estrellas del día de hoy son Anarquía, de Orán Salta. Y estamos hablando ahí con Ernesto Díez, uno de los integrantes de la banda, que estuve escuchando y me gustó muchísimo. Sobre todo el tema de La Lata, que está ahí en el compilado de Punk Argento con bandas de todas las provincias de Argentina y que no tiene desperdicio alguno. Así que bueno, ¿cómo estás, Ernesto? Buenas noches. Hola muchachos, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, acá malcriando un poco el underpunk y dándonos los mimos a nosotros mismos también, que tanto nos gustan, ¿no? De escuchar esta música que nos sale del alma. ¿Cómo cuesta, viste lo que cuesta, y más en esta época de pandemia, ¿no? ¿Cómo la están manejando ustedes la cuestión así en nosotros, todo el tema que fue pandemia, estuvimos sin tocar, pero sí preparando los temas para el disco que estamos por grabar, si Dios quiere, este año, fin de año. Más que nada en eso, porque no se puede hacer, no se puede tocar con público, aparte hay muchos lugares para tocar, es más, no hay lugares para tocar, y acá nosotros lo hacemos nosotros, y damos el show, preparamos, buscamos, sacamos más donde podemos, y esa es nuestra manera de poder tocar en esta parte del norte. Y es así, ¿no? Es un poco como funciona el underpunk, ¿no? De poder aprovechar la mínima moneda como para poder producir y cuando pasan estas cosas de parate, armar temas y armar un poquito lo que sigue después, ¿no? Contame un poquito la formación, ¿cómo es? ¿Cómo forma Anarquía, que tiene un nombre alucinante, la banda? Y bueno, desde el 98 vivimos nosotros hablando, no fuimos constantes con el hecho de tocar, ¿no es cierto? Tocamos un tiempo cuando éramos jóvenes, y después, bueno, se separó un poco la banda, el baterista viajó, yo era bajista. Y bueno, el muchacho del baterista viajó y ya tuve que pasar. Necesitamos un baterista, no teníamos, así que me puse las pilas y quedé como baterista. Bien. Es el instrumento que más me gusta. Mirá qué loco. Así que... ¿Sí? Mirá qué loco. ¿Quién era el anterior batero? Era el Indio Jaime, ¿no? El anterior batero era Alberto Jaime, el Indio, dice. Ahí está. Ahí está. Qué grande. Estoy lindo y estoy yo. Si Molotov tiene dos bajistas, ¿por qué Anarquía no va a tener dos bateros, no? Sí, imagínate si le pone dos baterías en vivo. Qué lindo. Me gustaría verlo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, pues difícil microfonar una batería en un concierto, imagínate microfonar una batería. Dos. Alucinante. Y sí, es lo más dinámico y lo más certero, ¿no? Y en la viola, ¿quién está? Ezequiel el Flaco. En la guitarra está el Flaco Ezequiel, sí, excelente, ya veo, excelente. Sí. Entró hace poco, el guitarrista original, se fue a otra banda y bueno, tenemos el guitarrista que tiene 21 años, creo que tiene Flaco. Ah, bien. Tienen violero para rato. 21 pirulines, olvídate, está ahí. en la flor del punk. Y después, bueno, está Víctor en la voz, Bichul, y Agustín Quiriaco en el bajo. Bien. Y si quiere volver ahora, dentro un poco. Buenísimo, qué bueno cuando se vuelve a rearmar todo, ¿no? Que cuando algún integrante tiene algo que hacer y vuelve a los ensayos y a la movida, que bien recibido, ¿no? No, olvídate, el que estuvo en Anarquía tiene las puertas abiertas y de continuar en la banda. Buenísimo. Escuché en un ensayo que tocaron un tema de La Polla, que es una de mis bandas ahí de cabecera. Excelente versión. La pasamos el lunes pasado. Así que bueno, ¿te parece si escuchamos dos temitas de Anarquía, Amigo y Decisión? ¿No? ¿Tenés ahí, Dani? La lata, ¿qué querés, Amigo? Amigo, dale. Amigo, ahí está, y Decisión. Getting radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio, Zaragoza. For me. Bien, bien, ahí estamos hablando con Ernesto Díez, entonces, batería de Anarquía, de ahí de Orán. Escuchamos Amigo y Decisión recién, y nos contaba fuera del aire, Ernesto, que están grabando todo así a pulmón, vos apenas entendiendo un poquito de qué va la cosa, intentando darle forma a los temas, y la verdad que están sonando re bien, ¿eh? A mí la verdad que me gustó bastante cómo fue el resultado. Y nos decías también que están grabando allá y están enviando acá un estudio de Buenos Aires, acá de Lomas, para que les hagan la mezcla y el máster del disco que están haciendo. Sí, no, todavía no enviamos nada. Todavía no enviamos nada, pero ya hablamos y quedamos en eso. Nosotros hacemos la grabación acá, y después mandamos todo para que ahí la sala del tío Mario se dedique a hacer la magia. Y sí. Y va a sonar bien. Totalmente. No, igual ya suenan bien. Ya suenan bien. Ya, lo que va a hacer el tío Mario es ponerle brillantina y que esté a la altura, ¿no? De un tema de una banda grande en cierto punto, pero ya suenan bien, a mí me encanta como están sonando. A ver, es como hablábamos la otra vez en privado, ¿no? Por WhatsApp, que esto es punk y hay veces que pasa por otro lado y no tanto por la calidad de sonido y demás, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, estamos en unos tiempos en que se puede sonar bien. Claro, y hay que aprovecharlo. Sí, aprovechar eso. Sí, y hay que hacer lo mejor posible para que se escuche bien. Ya escuchamos, ya pasamos el tiempo de escuchar a los caseros, ¿no? Sí. Claro, olvidar la cinta con el lapicero y poner el play, grabar ahí. Bueno, estuvo muy bueno, pero ahora tenemos la posibilidad de que suene bien. Buenísimo. Buenísimo, sí, y cuando tengas novedades, ya sabes, estamos en contacto ahí en el WhatsApp, me mandás la info, subimos los temas a la radio y que suene Anarquía, que está buenísimo. Genial, che, que nos den un espacio así a todas las bandas, y bueno, puedan mostrar lo que hacen, lo que les gusta y lo que pelean tanto por seguir haciendo. Porque la verdad es muy difícil continuar en ciertos lugares, como el norte, por ejemplo, la gente no escucha mucho. Claro. Somos como la minoría y nos cuesta conseguir un lugar, nos cuesta hacerlo. Los chicos que van son, generalmente, son casi siempre los mismos y vienen así pelearla, no hacemos nada, no lo hacemos para tener ganancia, nada. Gastamos lo que tenemos que gastar y bueno, tocamos y después quedamos como fuimos. Buenísimo. Nosotros por ahí hacemos recital y el último que hicimos, que fue para nuestro cumpleaños, la banda, conseguimos local, pagamos el sonido y bueno, y lo recaudado que vendimos cervezas, pagamos el sonido, el local y listo. Quedamos a mano. Qué difícil, ¿no? Un poco también, pero bueno. Qué difícil se hace, porque uno también es un artífice de todo esto, ¿no? Y que no haya reconocimientos, no digo de un montón de guita, ¿no? Digo de que los lugares nos paguen para tocar y nosotros no pagar, ¿viste? Que haya lugares equipados. Y nosotros dedicarnos nada más a hacer lo que queremos, que es tocar y que es lo que sabemos al 100%. Nosotros acá siempre tenemos la premisa de que las bandas no paguen para tocar, ¿viste? Que hay lugares donde se pueden tocar, como hablábamos el otro día también con los chicos de Ocupas, que hay un circuito estable de música en vivo que te da la posibilidad de poder tocar y vos no poner un mango y no solo eso, sino llevarte el 70% de las localidades. Y se hace duro, así como contaba vos recién, tuvieron que hacer una terrible movida como para empatar en cierto punto, ¿no? Porque tuvieron que alquilar el sonido, tuvieron que rebuscársela como para poder hacerlo, ¿no? Y esto es una cuestión de que cuesta y nos tenemos claro, nos tenemos que plantar y que nos empiecen a dar lo que nos merecemos, ¿no? Sí, la banda. Bueno, bancan la banda y bueno, fuimos bastante gente de... y bueno, sí, pudimos estar tranquilos. Buenísimo. Pero no hay un lugar que estable, que diga, bueno, está bien a tocar, se le da el 70% de entrada, no, no, es igual. Sí, aparte me imagino que la escena punk debe ser bastante reducida, ¿no? Ahí en Orán, o sea, somos pocos acá en Buenos Aires, me imagino allá. Totalmente. Pero sí, si vienen los chicos y digo, en la última vez que vino un amigo de Tartagal y vienen y se toman su tiempo, gastan su platita y se vienen y la pasó bien. Buenísimo, pero buenísimo. Si no es que hay mil personas, ¿no? Buenísimo. Acá Dani, que es mi compañero acá de el operador y mi coequiper en esta movida, te quería hacer una pregunta. No, te quería preguntar, ¿cómo se mueven ahí? Porque aparte están yendo a las otras provincias a tocar. La otra vez estábamos hablando con los otros, viste que se mueven aquello a Mendoza, se van para San Juan. ¿Ustedes cómo es ahí más o menos la movida que están haciendo para tocar? Sí, mira, disculpa, no lo escuché bien a tu compañero. Sí, lo que te pregunta es cómo se están moviendo para hacer el tema de los vivos. ¿Se mueven a otras provincias, a otros lugares a tocar? ¿Los vivos a qué te refieres? ¿Al streaming o tocar en vivo con público? Claro, cuando hacen shows en vivo, antes de la pandemia, me imagino, ¿no? Que cuando se podía. Claro, sí, por ejemplo, el último show fue suspendido justo cuando comenzó la pandemia. Vamos a tocar a Jujuy con unos amigos de las bandas, y bueno, se suspendió justo todo. Justo era el elemento de la tuquera. Ah, y, el Ponja. Y bueno, y sí, con el Ponja. El Ponja hizo varios shows con el Ponja. Y bueno, los amigos los contrataron, dijeron si queríamos tocar y bueno, todo bien, se armó. Pero justo comenzó la pandemia y lo primero que cerró fue Jujuy, así que se cortó y no pudimos ir. Qué garrón. Fuimos a tocar a todas las partes de acá, en la parte del norte. Tartagal, hasta el Tartagal fuimos varias veces a un bar que se llama Roxanne. Sí. Que tenga toda la onda y bueno, nos llevó tres veces a tocar. Y bueno, así en lugares así, viste, vale, en toda la parte del norte fuimos a tocar a todos, creo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, cuando quieran dar un paso largo y venir a Buenos Aires, tenés mi teléfono, organizamos lo que sea, ¿no? Siempre y cuando se termine esta maldita reclusión obligatoria. Sí, algún día tiene que pasar esto, ¿eh? Ya va a pasar y vamos a materializar todo lo que tenemos ganas de hacer, olvídate. Sí, Buenos Aires, tenemos que ir a tocar, sí, claro. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo... una de las ideas de este programa también es conocer bandas de todos lados y de todo el país, como para cuando llegue el momento de que esto se abra un poquito, poder juntarnos y yo ir para allá y las bandas venir para acá y movernos todos para todos lados, que es la idea de esto, ¿no? Queremos tocar, basta. Es así. Así que bueno, Ernesto, te agradezco muchísimo la onda. Aguanta Anarquía, me encantó cómo suenan. Así que un abrazo a vos y a todos los chicos de la banda. Bueno, viejo, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Agradecido, estamos en contacto en cualquier momento. Nos vamos para allá. Dale, olvídate, y cuando tengan material y fechas y lo que tengan ganas de expresar, tenés mi número, me avisás y por acá por la radio te damos la mano que todos necesitan, ¿no? Sí, y, todos queremos. Y ahora claro, los temas, obviamente los temas que suenan acá en la radio se suben a la nube y las 24 horas sonando, así que el que esté escuchando la radio todo el día va a tener la posibilidad de conocerlos también. Bueno, muchachos, muchas gracias. A vos, Ernesto. Un abrazo gigante. Aguante el norte, che. Aguante el norte, siempre. Ahí vamos, entonces, con dos temitas más de Anarquía. Por la noche estoy con vos. importantes para mí. Recuerdo que siempre solíamos patear, ¡hey!, tomado de la mano y escabeando hombrecita. Se viene mucho viaje junto a ti. La cárcel me ha tocado. Escuchando ahí Super Uva, de acá de Valentín Alsina. Escuchamos de un poquito de lío del 95 con Mi Guitarra Mataré a Tu Mamá. Después del 96, Tumor Maligno, El Murciélago Chileno. Y del 99, Anormalidades, del disco Una Extraña Mezcla de Sabiduría e Ignorancia. Tengo para decir de Checha que está haciendo shows, está tocando. Hoy me comuniqué con él a ver si me cuenta un poquito más de los detalles de las fechas que está dando. Por lo pronto sé que el domingo 16 hay un acústico de Checha ahí en Stramer. Es el lugar este que queda ahí, creo que por Boedo o por Palermo, ahora confirmo bien la situación geográfica. Y después el viernes 28 de mayo, a las 20 horas, va a estar tocando en Mar del Plata, en el Club Concert Bar, Córdoba 2253. Las entradas van a estar $300 y toca Checha junto a Triste Realidad. Van a hacer una especie de split. Y después van a estar invitados Jinetes Fantasmas y Gran Valor, ahí en La Feliz. Así que bueno, quedamos debiendo Anormalidades, que como somos anormales yo lo anuncié antes de tiempo. Así que ahí con Checha, Super Uva, Anormalidades. Es un disco del 99, una extraña mezcla de sabiduría e ignorancia. Hoy día Super Uva forma con Checha en la voz, Martín Lalo en el bajo, Walter Vidondo en la guitarra y Ángel Villalobo, el querido chino, el queridísimo chino, en la batería, que no se le ven las manos cuando toca. Bueno, por Super Uva pasaron un montón de músicos que supieron dejar su marca, como Lucas en el bajo, Anku en la guitarra, Hongo, bajista de Flemita, también ahí, y el queridísimo Juan Ledesma, que fue víctima de un atentado, no quiero decir malas palabras, pero cabe, que fue apuñalado a la salida de un show de Super Uva, ¿sí?, en el 2018. Juntos estamos pidiendo justicia por Juan, porque estos personajes quedaron ahí dando vueltas, ¿sí? Uno fue juzgado levemente y un montón de gente que participó también de la violencia hacia Juan no fueron juzgados ni condenados ni nada. Así que ahí nos unimos a la lucha también de Super Uva por Juan Ledesma. Y bueno, qué mejor tema como para describir todo esto que Anormalidades, ¿no? De una extraña mezcla de sabiduría e ignorancia. Pavada. Anormalidades en la comisaría. For me. Ahí estamos, espoleando Super Uva. Bueno, anormalidades en el primero de los términos. Después continúo con mi guitarra Materia a tu mamá. Y después el murciélago chileno. Seguía por el sonido y con el silbato lo mato. Así dice el gran Checha, que va a estar tocando el 16 ahí en Stramer, en Godoy Cruz 1631. Y después va a estar por La Feliz, Mar del Plata, el 28 de mayo. Súper puntual, nos dice Checha, así que acostumbrarnos a ir a horario, ¿no? Eso que, está bueno. Que sí, como se debe. Es la idea. Pará, disculpame, ¿pero qué es? ¿Un proyecto solista que tiene ahora? O... Sí, está tocando como solista, está haciendo su set acústico y a la vez también está girando con Super Uva. Así que... Pero estos que van a tocar ahora es él. Es él como solista, sí. El viernes 28, el 16 va a tocar, en Stramer va a tocar un acústico. Y el 28 va a estar con Triste Realidad juntos ahí en Mar del Plata, en el club Concert en Córdoba 2253, y van a estar como invitados Jinetes Fantasmas y Gran Balón. Así que a los que nos gusta Super Uva es una buena oportunidad para escuchar a Checha, ¿no? Y todo lo que nos da. Y si estás en Mar del Plata, no te lo pierdas. Y si estás en Capital, es Stramer, ahí en Godoy Cruz. No vamos, no tomamos el tren. Sí, yo tengo una gana. Y podríamos escuchar un par de temitas más, ¿no? Siempre me quedo con las ganas yo de... Siempre estuve buscando el negocio ideal. Un negocio basado en originalidad. Le encontré un nombre singular, nadie podrá acusarme de ser vulgar, acusarme de ser vulgar. El día de la inauguración, verás un nombre escrito en neón. Mamma mía, pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Mamma mía, pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Pasarela de champiñones, parmesano con ravioles. Mamá, musa de la gogó. Mamma mía, pizzería fina, mamá, musa de la gogó. Vino es de Sicilia y es nuestro chef. Alguien lo está buscando, pero no sé por qué. Una explosión, todo terminó, vino voló. El restaurante voló con él, el restaurante voló con él. De todo lo que yo dije, tan solo se salvó el cartel. Que decía, mamá mía, pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Mamá mía, pizzería fina, mamá, servicio a domicilio. Creo que no fue acertado contratar un siciliano marrón, todo de color marrón. Mamá mía, pizzería fina, mamá, musa de la gogó. Mamá mía, pizzería fina, mamá, musa de la gogó. Mamá mía, pizzería fina, mamá, musa de la gogó. Mamá mía, pizzería fina, mamá, musa de la gogó. Mamá mía. Habrá acumulada de más de una semana, no es huelga de hambre, yo quiero comer. Veo la vidriera de una roticería y un pollo al estilo, que bueno sería. Pan con pan, comida de sonso, otra cosa ya no hay para comer. Pan con pan, comida de sonso, otra cosa ya no hay para comer. Chupo, casa, día, Carrefour y compañía, la gente robará todas. Bien, bien, Super Uva, como me gusta Super Uva. Escuchamos del 2005 del disco insensato Mamma Mía, Pizzería Fina, Musarela Gogó. Para todos. Sí. Y después del 2006, el Club de los Ilusos, Pan con Pan, Comida de Sons. ¿Qué más? Y Destruyendo Temas, o Destruyéndote Más, del 2012, el tipo de la farmacia que me mira con arrogancia. No vayas a comprar ahí. Eso fue Super Uva. Mi humilde homenaje a una banda que escucho desde que existe prácticamente y que hemos compartido situaciones y momentos. Y bueno, ¿qué más se puede hablar de Pankoy, no? Estás malcriando demasiado. Yo estoy malcriando mucho el punk. Y como también, aparte de maquillar el punk, me gusta ir a buscarlo por todos lados, sí, a cada rincón del país. Tengo ganas de irme hasta Caleta Olivia, a Santa Cruz, a escuchar una banda que me encanta, que se llama Apatía, y que suena muy bien. A ver qué opinan ustedes. Yeah. Bueno, estuvimos escuchando Apatía de Caleta Olivia, Santa Cruz. Nos vamos para el sur con Culia en la guitarra y la voz, con Macha en el bajo, con Patico en guitarras y voces y Lolo en batería. Una estupenda banda de del sur, ¿no? De Argentina, que también próximamente, si como dijo, ¿no? Ernesto, no si Dios quiere, si nosotros queremos, van a estar. Así que bueno, escuchamos Mi País del 2009 del disco Siento Morir y escuchamos Estallido de Violencia y Yo No Sé Por Qué, un tema que conocemos todos desde chiquititos. De la primaria. De la primaria y del jardín también, ¿por qué no? Del 2011, Lo Que No Calla Mi Voz. Y bueno, sigamos porque hay un montón de música que quiero pasar y nos quedamos cortos con los tiempos. Así que podemos seguir un poquito más con Apatía para no quedarnos con las ganas, como siempre, con Vaya Convicción. Yeah. Pena en tu mente. espécimen te ríes, tu cuerpo se congela, el clima no está frío. Qué bueno, qué buena banda, por favor. Acabamos de escuchar lo que Mi Voz No Calla, que es un disco del 2011 de Apatía, yo no sé por qué. Y bueno, en el bloque de recién, eso fue antes, ¿no? En el bloque de recién escuchamos Vaya Convicción, del 2015 el disco Ácaros, y del disco Discordia, del 2020 Mundo Inmundo y Existe Bien Donde Hay Mal. Temazo, temazo de Apatía. Un abrazo grande a Erika, que siempre está ahí con nosotros, y a Jorge también, que nos había mandado saludos para los chicos de Anarquía. Le gustó, ¿eh? Le gustó la banda Anarquía, como a todos nosotros. Y ya que estamos, quiero mencionar que en Salta, como siempre trato de promulgar el tema de tocar y que nos paguen en vez de nosotros pagar, en Salta hay un lugar que se llama Doña Argentina, en Cafayate, en Salta, donde se hace el festival de la serenata y demás. Hermoso lugar, rico vino patero, que queda, sí, ahí en Cafayate, en Colón al 124. Doña Argentina se llama, espacio cultural. Los que estén cerca de Salta y quieran tocar y cobrar el 70% de las entradas sin pagar, como siempre decimos, ahí tienen un buen espacio. ¿Tienen que entrar ahí en la página de INAMU o no? Hay que entrar en la página de INAMU, se llama, es el Circuito Estable de Música en Vivo, o CEMB. Y ahí está el mapita con todos los lugares donde se puede tocar y en vez de pagar, cobrar el 70% de las entradas. Pero ¿sí? Bueno. Que es lo que tenemos que hacer todos. Totalmente. Así que bueno, no me quiero extender mucho porque quiero pasar dos bandas que me encantan y no me dan los tiempos y por favor me encantaría que sea un chicle. Con los Bombas quiero ir con los Bombarderos de Villa Crespo, que es una banda que me fascina, que hace una especie de ska punk y letras con un montón de sentido y divertidas también en cierto punto dentro de las desgracias que vivimos, ¿no? Así que bueno, vamos con los Bombas entonces. Santa María, ven con nosotros. nosotros a caminar. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Hola señorita, yo soy su vecino y quiero que acepte esta invitación. ¿No le gustaría ir conmigo al cine a ver una de tiros o alguna de amor? Y después iremos a cenar y después iremos a bailar hasta que las velas no ardan. Después que hagamos el amor mil veces, yo le pediría que sea mi esposa. Tengo un buen empleo, usted también lo tiene. Acépteme este humilde ramito de rosas. No se espera el registro civil, no se espera la luna de miel. Y seremos tan felices. Que con los ahorros pagaremos. Juntos la familia crecerá, juntos para la eternidad, hasta que la muerte venga. Pelearemos mucho con estrés en pico, el auto chocado y las deudas sin freno. Nuestra hija puta, nuestro hijo adicto, casa hipotecada y ambos sin empleo. Mejor olvídese de mí. Bien, con los bombas ahí, los bombarderos de Villa Crespo. Escuchamos Hasta el ataúd y María mi salvadora del disco Va para atrás del 2002. Y pronto señorina es como una declaración de amor ante una mujer que en el futuro va a terminar siendo tu esposa. Pero le invita así. Claro, pero... pero después viste que terminamos todos en la misma. Es una buena anécdota. Y me quedo con ganas de pasar como 47 temas más de los bombas. Pero el tiempo no nos apremia, porque si nos apremiaría nos estaría dejando pasar, ¿no? Así que, bueno, quiero decir de los bombas que está en la voz Fernán, en la guitarra Robert, en el bajo Damián, en la batería Cala y en la guitarra El Niño. Y mandarles un abrazo gigante, que hoy estuve hablando con ellos, tienen toda la buena onda, así que también en cualquier momento salimos con una entrevista con los bombas, que me encantaría. Es una de las bandas que más me gustan. Y no me quería quedar corto tampoco para pasar a Perro Mamerto de Rosario, Santa Fe, que también estuvimos charlando y tienen una onda así, onda Toyo Dolls, que a mí me encanta esa guitarrita descontrolada. Vos también, Dani, te va a gustar esa guitarra. Así que bueno, escuchemos a ver qué nos trae Perro Mamerto de Rosario. We'll be right back. For me. Y sí, este programa sale con fritas, como Perro Mamerto de Rosario Santa Fe. Que bueno, me quedaron también como de los bombas, me quedaron un montón de temas de esta banda para pasar, que siempre habrá tiempo, ¿no? Supongo que algunos lunes más quedarán de acá en adelante. Así que quedamos en deuda ahí con Perro Mamerto y los bombas, para pasar más música. Y bueno, llegamos al maldito final, a donde nadie quiere llegar, o por lo menos yo en estas situaciones en las que escuchamos todo el under. Y será hasta el lunes que viene, de 20 a 22, por A La Roca Radio. Primero quiero decir que no se olviden que mañana martes está Asintomáticos con el Nicoy del Yumi. El miércoles va a estar Sírvame Otra con Jorge García, acompañado, muy bien acompañado por Erika y muy bien acompañado por Lucas, y el Blues Master, obviamente. Si no, no existe nada. Lucas se larga, se larga la pileta. Sí, Lucas, el arqueólogo del rock nacional. Tiene tanto material que estamos como que queremos, viste, que lo queremos escuchar, lo queremos escuchar, pero bueno, tiempo al tiempo, por algo todavía no está saliendo, se está tomando su tiempo, está armando bien todo lindo para poder mostrarnos qué pasó del 80 para atrás en Argentina con el rock. Los jueves, escuchar, somos nosotros. Con un montón de bandas amigas también del under. Ahí están los DK. Pues los DK. Los Pergamino, justo sí, que te gusta la banda, a ver si la podemos encontrar. Allá. Sí, y también conociendo gente, ¿no? Que también aporta este programa, como Fabio, ¿no? Que había sido que terminó haciendo un documental también de punk. Primero. Y bueno, eso también, eso tengo muchas ganas de hacer un especial de Hijos del Dorrego Punk. Del 95. Así que bueno, y los viernes revoleamos la chancleta, le pegamos en la frente a quien no sabemos quién porque no queremos ver, con Mejor Solos. Ahí todo el delirio y afrontar el fin de semana. Así que bueno, gente, buenas noches. Espero que les haya gustado todos estos pequeños aportes al underpunk. Y a seguir malcriándonos, ¿no? Que es la idea. Así que nos vamos.